perfuma los campos en primavera. Soy el que abriga los cultivos y despierta los capullos adormecidos. Soy la neblina del rocío que perfuma los campos en primavera. Soy el que abriga los cultivos y despierta los capullos adormecidos. Del rocío que perfuma los campos.